como siempre me levanté. No voy a cometer el mismo error, porque ando en busca de otro amor mejor que tú. A veces la cosa no sale como no quiero estar de eso. Que el mundo da mi vuelta si se te tocará sufrir aquí por jugar con el amor que yo te di, por no medir la maldad que había en ti. Y el que venga le diré que no me importa que de ti ya me cansé. Que te vayas a jugar a otro lugar, y si buscas otra oportunidad, yo no estaré. Pa, pa, pa. Ay, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío. Siempre me gusta ser yo al hacer el amor, quien domina la situación. Empezó con un jugo de besos que recorre su cuerpo sin dejarles ni un espacio solo. Busco la posesión y espero el momento, y es ahí donde entro como un león en celos que hace tiempo busca calmar su soledad. Y es ahí donde siento y hago sentir que no hubo un pasado, solo los dos apasionado. La esperanza luego termino yo. ¿Cómo es? Ese es el secreto. Seguimos recorriendo esta noche. Queríamos recordar